Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. El pasado 29 se celebró el Día Internacional sin Juego de Azar. Y desde un tiempo a esta parte, la ludopatía se ha convertido en un grave problema que afecta a amplios sectores de nuestra sociedad. Para analizar este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a José César Perales, catedrático de la Universidad de Granada, profesor de Psicología Experimental y además una persona que desde hace ya varios años, desde hace muchos años, es un experto en adicciones e investiga acerca de este campo de estudio. Muy buenos días, José César. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Pues muy bien. Comentábamos que en los últimos años parece ser, según registran los datos, que ha habido un crecimiento exponencial de personas afectadas por ludopatía, lo que viene a ser el juego de azar, lo que en inglés se denomina como gambling. ¿Por qué crees que se ha producido este incremento tan significativo? Bueno, más que un incremento porcentual, lo que ha habido ha sido un cambio de perfil. Es decir, realmente si nos atenemos a los criterios diagnósticos del trastorno por juego de azar, el porcentaje de personas que se les puede diagnosticar con dicho trastorno, la verdad es que se ha mantenido aproximadamente constante en los últimos años. Lo que sí ha variado sustancialmente ha sido la composición de la, digamos, de la población que pide ayuda por ese tipo de problemas. Y poco a poco se ha ido viendo un mayor porcentaje de personas jóvenes que además tienen preferencia por modalidades de juego distintas, ¿vale? Es decir, hasta hace relativamente poco tiempo, sobre todo lo que nos encontrábamos o la mayor parte de los problemas con el trastorno por juego se relacionaban con el uso de tragaperras. A día de hoy las tragaperras siguen siendo una fuente muy importante de problemas, pero poco a poco se ha ido viendo que se incorporaban a esa población de gente necesitada de ayuda, se incorporaban personas jóvenes que sobre todo tienen problemas con las apuestas deportivas y modalidades de juego online, ¿no? Como por ejemplo el póker online o los juegos de casino online, ¿no? Por tanto, más que un incremento absoluto, lo que ha habido sobre todo ha sido un desplazamiento de los problemas de juego hacia sectores poblacionales que hasta hace relativamente poco tiempo eran, bueno, no voy a decir escasos, pero menos frecuentes que ahora. Según parece, en los años 80-90, como bien has comentado, el perfil de persona afectada por ludopatía era diferente, era más bien un varón de en torno a 40-50 años. Ahora más bien hay un cambio de perfil, como bien nos has explicado, y son personas jóvenes. Pero yo no sé si hay estudios también que se referencian a cómo afecta el juego de azar o cómo afecta la ludopatía a sectores femeninos, porque quizás también en este caso son una invisibilizadas las mujeres. Pues efectivamente así es. Es decir, es verdad que sigue siendo el trastorno, los problemas en general con el juego de azar siguen siendo mayoritariamente masculinos, pero es verdad que también hay un porcentaje de la población cada vez mayor de personas, de mujeres, que se ven afectadas por este tipo de problemas. Y es verdad que hasta cierto punto está invisibilizado, porque también el estigma relacionado con el juego de azar en mujeres es mayor y por tanto siempre hay más problemas para esas personas, por las mujeres, para acceder a tratamiento y acceder a los recursos de ayuda. Y es verdad que es posible que no tengamos una estimación precisa de la gravedad del problema en mujeres, en parte ya te digo, debido a que este estigma es mayor. También, tradicionalmente, las manifestaciones clínicas de los problemas con el juego en mujeres eran distintas, ¿no? Porque también los tipos de juegos que se comercializaban y orientados de forma más específica hacia mujeres también eran distintos, y las motivaciones para jugar también se decían que eran distintas, ¿no? Ahora, con el advenimiento de Internet, realmente falta mucha investigación por hacer, ¿no? Porque sospechamos que ha habido también cambios que han afectado, que tienen ese componente de género, ¿no? Que han afectado diferencialmente a mujeres, y sin embargo es cierto que la investigación que se dedica a eso es bastante escasa, ¿no? Al componente de género de los problemas de juego. Así que ahí hay probablemente mucho por hacer, porque seguramente una parte, no estamos viendo ahora mismo el panorama completo de cómo los problemas de juego afectan a las mujeres y la importancia que tienen los factores de género en este tipo de problemas. Nadie, quizás César, nadie mejor que tú, profesor experto en psicología experimental, para explicarnos a los que no somos tan conocedores de la materia cómo funciona el cerebro humano y cómo se generan, cómo funciona el cerebro humano. A lo mejor es muy complicado para el tiempo que tenemos, pero sí cómo funciona el cerebro humano de cara a volvernos adictos a una determinada sustancia o, en este caso, a un comportamiento que ha sido calificado por algunos expertos como una adicción sin sustancia. Claro, no, sí, yo estaría totalmente de acuerdo en considerar el trastorno por juego de azar, en considerarlo una adicción en casi todos sus extremos, muy similar a las adicciones a sustancias. Hombre, yo siempre los procesos adictivos los tenemos que ver como eso, como un proceso, ¿no? Es decir, inicialmente cualquier conducta problemática empieza siendo una conducta instrumental o una conducta recreativa. Es decir, lo mismo que ocurre con el uso de sustancias, se empieza a jugar pues porque tiene una serie de incentivos, ¿no? Es decir, pues porque te lo pasas bien, porque estás con tus amigos, porque te hace sentir más inteligente, porque es un mecanismo de socialización. Es decir, hay muchas razones por las que uno empieza a jugar. Y ciertamente hay personas que son más propensas a asumir esos riesgos que otras, ¿no? Es decir, ahí hay variables disposicionales, al igual que ocurre también en los trastornos por uso de sustancias. La peculiaridad de los dispositivos de juego es que, al igual que ocurre con las sustancias, tienen una capacidad adictiva intrínseca. Es decir, es la forma en la que están diseñados los dispositivos de juego hace que de alguna forma secuestren los mecanismos de reforzamiento de nuestro cerebro. Y claro, inicialmente hace falta un cierto grado de exposición a ese agente adictivo, pero esa exposición con el tiempo acaba generando su efecto. Por tanto, al final la adicción no deja de ser el resultado de una interacción entre ciertas vulnerabilidades personales y sociales y lo que son las propias características del dispositivo de juego, ¿vale? En el ámbito de la investigación sobre juego hablamos de las características estructurales de los juegos de azar o las características estructurales de los dispositivos de juego, que son esas características que lo hacen especial. Es decir, hay muchas actividades reforzantes que no tienen ningún tipo de problema, y sin embargo esta en concreto, el juego, es un tipo de actividad y son unos tipos de dispositivos que se han ido, por así decirlo, perfeccionando a lo largo del tiempo para refinar esas propiedades adictivas, ¿no? Y tienen estos dispositivos y estas actividades, estos juegos, que realmente a lo mejor no deberíamos llamarlos juegos, ¿no? Porque en español utilizamos el término juego tanto para jugar de forma recreativa a lo que sea como para jugar a juegos de azar, ¿no? Como tú decías antes, en inglés se separa entre gaming y gambling, ¿no? Y gambling implica apostar, mientras que gaming simplemente implica divertirse, ¿no? Es decir, ¿qué tienen esos dispositivos de este especial para considerarlos gambling en vez de gaming? Sería un poco difícil de explicar en detalle, pero sí que nos podemos quedar con la idea de que hay algo intrínseco a esos dispositivos que lo hacen especialmente peligrosos. ¿Y por qué es tan fácil recaer? ¿Por qué, según cuentan las personas que dan su testimonio en medios de comunicación o en lugares determinados, cuentan que es difícil no volver a recaer? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cerebro humano que hace que volvamos una y otra vez a tropezar en la misma piedra? Esto tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir antes, ¿no? De esas propiedades que hacen los dispositivos de juego de azar un poco especiales. Es decir, todas las adicciones progresan de tal manera que poco a poco se va desarrollando lo que llamamos craving, ¿no? Ese deseo intenso, insuperable de consumir una sustancia o de jugar, ¿no? Es decir, cuando uno se enfrenta a la disyuntiva entre consumir y mantenerse abstinente, o jugar y no jugar, realmente en ese momento tienes la balanza. Por un lado te dice no deberías jugar, ¿no? Porque por todas las consecuencias negativas que eso involucra a largo plazo, pero al mismo tiempo tienes ese deseo intenso de jugar o ese deseo intenso de consumir, ese craving, que solamente la única expectativa que tú tienes de calmar ese deseo es realizando la actividad a la que eres adicto, ¿no? Y además ese deseo se ve acentuado por cierta antecedentes o ciertas emociones previas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos sometidos a mucho estrés o cuando nos enfrentamos a determinadas situaciones que nos recuerdan aquellas situaciones en las que previamente ya hemos jugado, ese deseo se intensifica, ¿no? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo que pasa con las sustancias. Cuando un jugador, por ejemplo, está en una situación de especial estrés o simplemente va por la calle paseando y ve una casa de apuestas, esas circunstancias disparan ese deseo intenso de consumir, que se percibe como algo totalmente insuperable y como algo que no tienes capacidad para controlar, ¿no? Entonces, la reactivación de ese craving, la reactivación de ese deseo, es prácticamente automática. Es algo que es muy difícil de entender para alguien que no lo haya percibido nunca y que nunca se haya visto en esa situación, ¿no? Hasta qué punto ese deseo puede capturar toda tu motivación y todo tu esfuerzo. Pero claro, al fin y al cabo, una persona que ha sufrido una adicción tiene que seguir viviendo y tiene que seguir haciendo su vida más o menos normal, y por tanto se va a enfrentar a ese tipo de situaciones, y ese tipo de situaciones se van a convertir en situaciones de riesgo, ¿no? Nosotros podemos entrenar a una persona para que intente no exponerse a esas situaciones, pero mantenerlo en una burbuja tampoco es viable, tampoco es posible. Con lo cual, bueno, esas situaciones son situaciones de especial riesgo, que las personas que ya han tenido previamente problemas con el juego tienen que aprender a reconocer y a manejar, ¿no? En la medida de lo posible, evitarlas. Pero si no pueden evitarlas, pues tienen que aprender a manejar los sentimientos que esas situaciones disparan. Y en ese sentido, el juego es prácticamente idéntico a los trastornos por abuso de sustancias. Por otro lado, también desde un tiempo a esta parte, en todas las ciudades de España hemos presenciado un crecimiento exponencial de salones de apuestas, de salones de juego y numerosas plataformas vecinales y colectivos sociales denuncian que una de las estrategias comerciales que siguen este tipo de establecimientos es situarlos en barrios de rentas quizás más bajas o en barrios más desfavorecidos o en barrios obreros. ¿Crees que esta afirmación tiene su lógica? ¿Crees que esta estrategia comercial existe? ¿Crees que este riesgo está presente? Yo diferenciaría entre dos observaciones, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser igualmente ciertas las dos. Lo que sí es evidente es que ha habido un incremento de la presencia de este tipo de locales, y ese incremento ha sido especialmente llamativo en barrios o en localizaciones donde se concentran otros tipos de problemas de naturaleza, vamos a hablar, socioeconómica, ¿no? Es decir, los barrios desfavorecidos se han visto especialmente afectados por la proliferación de salones de juego y casas de apuestas. Eso es así, es decir, eso la industria ha intentado negarlo y ha intentado, bueno, algunas veces con estrategias un poco burdas, demostrar que no existe correlación entre nivel socioeconómico y concentración de casas de apuestas, pero hay ahora ya análisis geográfico muy preciso en varias ciudades del mundo donde se observa que esa es una tendencia bastante sólida y bastante generalizada a través de países. Por tanto, sí hay una concentración de locales de juego, casas de apuestas, asociada a la vulnerabilidad socioeconómica. Ahora, ¿por qué ya supone meterse en otro tipo de mecanismos, ¿no? En principio, a mí me da, hasta cierto punto, me es indiferente si la industria tiene intencionalidad a la hora de abrir las casas de apuestas ahí, en esos sitios. Probablemente no sea necesario, probablemente la mera ley de la oferta y la demanda sea suficiente para explicar por qué. Es decir, los locales y los negocios tienden a sobrevivir allá donde son rentables y no sobreviven donde no son rentables, ¿no? Entonces, basta con que realmente este tipo de negocios sean más rentables en determinados entornos, y lo que cabría preguntarse es ¿por qué? Es decir, ¿por qué en determinadas localizaciones o en determinados entornos la gente es más vulnerable a caer víctima de problemas con el juego, y por qué se concentra la rentabilidad de las casas de apuestas, se concentra ahí, ¿no? Está claro que da la impresión de que se está extrayendo beneficio económico de la vulnerabilidad social, ¿no? Y eso es así, ¿no? Si hay o no hay intencionalidad por las casas de apuestas, a mí hasta cierto punto me es indistinto, porque si realmente hay un riesgo asociado a la vulnerabilidad social, a mí lo que me interesa es que ese riesgo se prevenga. O sea, que se adopte una política de salud pública que diga, oiga, aquí tenemos un problema, un posible de problema de salud pública, aquí tenemos una industria que, intencionada o no intencionadamente, está extrayendo rentabilidad de una problemática social, y las administraciones deben aquí tomar medidas para que eso no ocurra, ¿no? O sea, que al final la solución, desde mi punto de vista, la solución es adoptar esa política, esa regulación que prevenga estos problemas, ¿no? O que prevenga esa explotación de las vulnerabilidades, pues de tal manera pues que se establezcan límites a las licencias, o se establezcan límites a la concentración, o se establezcan límites a la cercanía a centros educativos, centros sociosanitarios. Es decir, a mí, en resumen, a mí realmente me es un poco indiferente si hay intencionalidad o no por parte de la industria, porque al final las administraciones yo creo que deben tomar cartas en el asunto, porque el problema existe, independientemente de cuál sea el origen o la intencionalidad del problema. También, como persona experta en adicciones, lo hemos comentado anteriormente, pero ¿qué le dirías a alguien que quiere dejar el juego, que lo intenta, que acude a terapia y no lo consigue? No hay una fórmula mágica, ni mucho menos, pero ¿cuál podría ser una vía de trabajo? Claro, aquí, como todas las adicciones, es muy difícil salirse de una adicción, evidentemente. Y las adicciones pues tienen esa característica que tienden a ser recurrentes, ¿no? Es decir, que si la probabilidad de recaída es alta, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, yo creo, hombre, obviamente lo que hay es que dotar a la salud pública, a la sanidad pública, hay que dotarla de profesionales y de medios, porque ahora mismo no los tiene. Es decir, ahora mismo los medios para el tratamiento de las adicciones en general son muy limitados, y además son compartidos, ¿no? Es decir, son compartidos para trastorno de uso de sustancias y trastorno por juego de azar, ¿no? Con lo cual quiere decir que realmente, al menos aquí, sobre todo en Andalucía, que es donde estoy yo, y en otras comunidades, realmente recursos específicos apenas los hay, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en Cataluña sí que existen recursos específicos más especializados, ¿no? Entonces, lo primero es ponerse en manos de profesionales, pero claro, tenemos que partir de la base de que esos recursos, esos profesionales existen y están, son públicos y están a disposición de las personas que lo necesitan, ¿no? Porque ahora mismo ese hueco lo está ocupando el movimiento asociativo, ¿no? Las asociaciones que, bueno, hacen lo que pueden, pero también con recursos muy limitados. Entonces, lo primero es ponerse en manos de un profesional, porque hay un problema de salud mental grave. Y luego, lo siguiente es también entender que las recaídas son parte del proceso, que en muchas ocasiones, no necesariamente, pero en muchas ocasiones, entonces que no hay que dramatizar la recaída, no hay que entenderla como un fracaso, hay que entenderla como parte de ese proceso que al final te va a acabar probablemente sacando del problema. La buena noticia es que en el largo plazo, tanto en esta como en otras adicciones, en el largo plazo la gente acaba normalizando su vida, y también teniendo en cuenta que es verdad que el trastorno, el deterioro que produce el juego en la vida de una persona muchas veces es muy serio, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, con el alcohol o con la cocaína, pues las sustancias provocan problemas de salud, provocan una serie de consecuencias negativas sobre tu propio organismo, pero en el caso del juego ocurre una complicación muy severa, que es la complicación económica. La gente se arruina, la gente se mete en lío, la gente incluso llega, algunos jugadores, algunas jugadoras llegan a cometer delitos graves para poder seguir jugando, ¿no? Como consecuencia de su propia adicción. Pero claro, el problema aquí es que el juego es un trastorno muy grave, en parte por las consecuencias negativas de esa, las consecuencias económicas negativas del juego, ¿no? Que lo hacen en muchas ocasiones incluso más grave que otras adicciones por esas consecuencias, y por eso está asociado también a un porcentaje de suicidio tan alto, ¿no? Entonces, bueno, realmente no hay nada que se le pueda decir mágico como en ninguna otra situación, pero que es verdad que es muy importante que se sepa reconocer el problema, que se busque ayuda y que uno se ponga en manos de profesionales y que entienda que esto va a ser un proceso largo que va a requerir probablemente de la intervención de varios profesionales, no solo del psicólogo o de la psicóloga, sino también de otros recursos asistenciales que aquí también son importantes. Pues muchas gracias, José César. Ha sido un placer charlar contigo con una persona que dentro de la academia está investigando, está trabajando, pues para tratar de entender cómo se producen las adicciones y en cierta medida también cómo poder ponerlas remedio. Muchas gracias, un fuerte abrazo y adelante. Muchas gracias a ti. Adelante vosotros también. Salud.